Da al mundo alegría y tendrás alegría. Da al mundo paz y tendrás paz. Da al mundo odio y él te ignorará. Porque el mundo es el universo y el universo nunca mira hacia atrás. Recuerda que el odio es incapaz de un bello futuro soñar. Siente la luz, siente el sol, siente la vida en el corazón. Siente la luz, siente el sol, siente la vida en el corazón. Siente la luz, siente el sol, siente la vida en el ruiseñor. Es un himno de vida que a ti te da el sol. Es un himno de vida que a ti te da el corazón. Del amor, del amor, corazón. Del amor. Siente la paz en la verdad, ella es la vida, te liberará. Siente la paz en la verdad y las cadenas desvanecerán. Es un himno de vida que a ti te da el sol. Es un himno de vida en ti. El corazón, corazón, corazón, corazón, tu amor. La luz, dile a aquella joven, señorita, ¿desea bailar? Y si ella te dice, no, caballero, mi corazón depende de otro amor, no temas, no temas, porque tu verdadero amor en algún lugar del planeta Tierra esperando estar. Por eso baila este vals con tu alma, baila en las plazas, y si alguien te dice, mira qué ridículo, baila, baila solo, no temas, que serás auténtico, y ahí en donde encontrarás a tu verdadero amor. Por eso, siente la luz, siente el sol, siente la vida en el corazón, y ponte zapatillas rojas, con shortcito color amarillo, y una corbata a lunares, para que digan, mira qué ridículo, pero tú serás auténtico, danzarás con tu alma, con el amor verdadero. Es la luz de la vida que a ti te da el sol.